Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Eres corazón de amor. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Eres corazón de amor. Yo soy corazón de niño, corazón de amor, corazón de fe, corazón de Dios. Yo soy corazón confiado, corazón de pan, corazón sin miedo, corazón de paz. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Eres corazón de amor. Corazón que canta, corazón que ríe, corazón que sufre, corazón que vive, corazón que besa, corazón que abraza, corazón que ama, corazón que reza. Si eres de María, corazón, corazón. A ver todos. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón, eres corazón de amor. Corazón, no juzgues, corazón, no temas, corazón, perdona. Si eres de María, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. A ver con la boquita que usa. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Eres corazón de amor. Yo soy corazón que ama, corazón que reza, corazón que ríe, corazón que canta. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón. Si eres de María, corazón, corazón.